vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros, compañeras. Estamos iniciando la audición del 26 de marzo de este día jueves. Saludando a todos y todas los compañeros que están, como siempre, realizando tareas aquí en Montevideo y en todo el interior. Comenzamos por la cartelera semanal. Sabemos que, bueno, los compañeros de la Juventud del 26 se van a estar reuniendo este sábado en su reunión semanal. Sabemos que también hay varias actividades propuestas para esta semana que van a estar también siendo anunciadas en las redes del 26 de marzo, las que pueden sumarse, interactuar, seguirlas también a través de la web del Movimiento 26 de Marzo, que la encuentran también así en internet. Así estamos tratando y haciendo un trabajo para que ese espacio tenga la información necesaria todos los días y todas las semanas para bueno, estar informando y propagandeando lo que está pasando en la vida del 26 de marzo y las actividades en las cuales estamos participando y vamos a participar. Una de ellas va a ser este próximo lunes 11 de agosto, desde las 18 horas hasta las 12, una vigilia por Palestina con la consigna "No es guerra, es genocidio". Vamos a estar una vez más participando como 26 de marzo, como venimos haciéndolo hace bastante tiempo, hace 2 años desde que, bueno, la arremetida sionista ha alcanzado mayor vigor en Palestina, en la Franja de Gaza. Desde esa oportunidad que varios militantes de izquierda se han organizado en torno a la causa palestina en organizaciones sociales sobre Palestina, más concretamente, desde el primer día y casi como parte fundamental de las primeras organizaciones de eso, han estado compañeros del 26 y el 26 participando de esas coordinaciones. Así que, bueno, no nos sentimos invitados, sino que somos parte de estas convocatorias y parte de la lucha por Palestina, no solo en estos últimos años, donde se ha incrementado, decíamos, la arremetida sionista, sino que hace muchísimo tiempo, hace más de 70 años que venimos como militantes de izquierda denunciando lo que está pasando en Palestina, y hace 55 años va a ser como organización política que tomamos la causa palestina como una causa fundamental de principios de nuestro accionar militante, ¿no? Basta ver los documentos y comunicados que sacamos, por ejemplo, en nuestros medios de comunicación, en nuestro periódico, sobre el tema Palestina. Basta ver la historia de la lucha por Palestina en Uruguay para saber que estuvimos desde el principio, que es una cuestión, como decíamos, ideológica para nosotros, mantener la causa palestina, mantener la lucha por la causa palestina. Y realmente podemos decir que lo hacemos con toda la autoridad moral que nos permite haber sido consecuentes con nuestra práctica política y revolucionaria. No tenemos que rendir cuentas a nadie al momento de exigir una Palestina libre, de exigir el cese del genocidio y condenar a Israel como un Estado sionista genocida, y además de Israel a sus a sus gobernantes, a Netanyahu, a su ejército y por sobre todo al imperialismo yanqui, que es el principal, no solo asesor, sino que la principal cabeza asesina en este contexto de genocidio que está llevando adelante el sionismo y el imperialismo. Decíamos que hay que tener mucha autoridad moral para decir esto hoy en día, porque realmente hemos visto actores del progresismo en estas últimas horas condenar, y está bien, apoyamos a que eso pase, pero como decimos siempre, de la misma manera en que hay que condenar al genocida, en que hay que condenar al asesino, de la misma manera hay que condenar a sus cómplices y a los que defienden hoy el genocidio. Así que de la misma manera que se condena a Israel, tenemos que condenar a sus cómplices. Y hoy los cómplices de Israel en nuestro país es el gobierno del Frente Amplio. No podemos caer y no nos pueden vender la excusa, la mala excusa de que una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido. Ayer escuchábamos al compañero Alción Cheroni aquí en la radio, que también relataba esta situación y decía, y hacemos en lo personal, hacemos nuestras las palabras del compañero Cheroni ayer, que decía que es insólito en la historia de este país que un presidente separe al partido del gobierno. Es una cuestión que nunca en la vida pasó, que no debería pasar, porque aparte no es así, eso no es verdad, y si fuera verdad, le está faltando el respeto y tomando el pelo a todos sus militantes, ¿no? A militantes que pelearon por un programa de gobierno, que defendieron un programa de gobierno, que lo militaron, que lo caminaron, que dejaron muchas horas en pos de la victoria de su partido, de su Frente Amplio, y eso realmente es muy muy valorable para nosotros. Nosotros respetamos, como lo hicimos en la campaña electoral que ya pasó hace bastante tiempo, respetamos esa militancia, creemos que somos parte del mismo pueblo y respetamos a ese núcleo militante que creyó en su programa de gobierno, si bien nosotros tenemos muchísimas diferencias con ese programa, que a nuestro entender está cada vez más lavado, como decimos, respetamos a esos militantes que lo pelearon, que lo defendieron y que gracias a su militancia llevaron a su partido, al Frente Amplio, hoy a ser gobierno. Y tener que escuchar al presidente Orsi decir que no le importa ese programa, con otras palabras, ¿no? Pero que ese programa no lo va a cumplir, que no le interesa, que una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido, realmente debe ser muy duro, ¿no? Debe ser muy duro, muy humillante. Y bueno, nos ponemos en el lugar de esos militantes de base que hoy tienen esa bronca acumulada, y que sabemos que nos encontramos después en la calle con ellos, que nos encontramos en las movilizaciones, también con el mayor de los respetos, que nos saludamos, pero que bueno, no nosotros no podemos no decir esto, ¿verdad? Hoy el gobierno del Frente Amplio es uno de los principales cómplices del genocidio, no solo aquí en Uruguay, sino que en América Latina, en la región, que se pone del mismo lado y abraza también los dichos y las posturas de Milei, y eso hay que decirlo, uno de los principales también defensores y promotores del genocidio en América Latina, Javier Milei, y además Yamandú Orsi. Entonces, hay que ser muy cínico para estar del lado de Milei, otro fascista, otro represor, que como deporte favorito, una vez por semana, en vez de ir a jugar al fútbol 5, su deporte favorito es ir a pegarle a jubilados en el Congreso que están reclamando por unos pesos más y que no se les recorte las jubilaciones, el acceso a los medicamentos y demás. Imagínense lo cínico que hay que ser para ponerse al lado de Milei en esta postura. Y además, no solo con la postura sobre Palestina, que ya alcanzaría y sobraría, sino que sabemos que se viene tiempo de presupuesto. El gobierno Iodone, que es realmente el que marca las pautas a nivel económico, el que marca la cancha, ya dejó entrever y lo dijo, que va a ser un presupuesto austero, va a ser un presupuesto que no se esperen grandes cosas para este presupuesto quinquenal, alertando también a un montón de actores de que bueno, la plata que se está pidiendo no va a estar, no va a alcanzar, pero por supuesto, como ya lo ha dicho Orsi, los compromisos asumidos, esos no se van a tocar, el pago de la deuda no se va a tocar, los compromisos con las empresas transnacionales no se van a tocar, pero ya dejó entrever que la plata para la educación no va a estar, que la plata para la universidad no va a estar, que la plata para vivienda no va a estar, y hay que ver cómo se paran esos mismos actores del progresismo, lo decimos también con todas las letras, al momento de la lucha presupuestal, ¿no? Hay que ver qué hacen, hay que ver con qué autoridad moral nos encontramos en la calle peleando por un presupuesto, sabiendo que esos actores no solo que son parte del Frente Amplio, sino que tienen ministros dentro del gobierno, que tienen senadores, que tienen diputados, y bueno, hay que ser realmente muy caraduras para salir a pelear por un presupuesto que es de tu propio gobierno. Y nosotros lo vimos, fuimos testigos de, por ejemplo, senadores, diputados en esa época del Frente Amplio participando de la marcha por presupuesto que terminaba en el Palacio y en esa misma terminación de la marcha, así como venían con el envión, entraban al Palacio y votaban en contra del presupuesto universitario. Esto no es una cosa nueva, es una práctica que bueno, que viene desde hace varios años y no nos podemos comer la pastilla, como decían en la jerga popular. Tenemos que estar más organizados y más preparados para denunciar estas cosas, y además con toda la amplitud, como siempre, y con toda la disposición a que un montón de militantes de izquierda que sabemos que existen en este país encuentren una herramienta real para pelear por estas cosas que venimos conversando, y nosotros tenemos que seguir trabajando y fortaleciéndonos para hacer esa herramienta que pelee por presupuesto, que siga condenando el genocidio, que pelee por una seguridad social realmente justa y solidaria y por las causas del pueblo, que bueno, sabemos que siguen en pie, que siguen vigentes y que hay un montón de gente que está peleando en los barrios, en los departamentos, por mejorar sus condiciones y que no están teniendo una respuesta por parte del gobierno del Frente Amplio. Compañeros, los vamos a ir dejando por acá. Nos reencontramos con ustedes el jueves que viene. Ustedes se encuentran mañana al mediodía con la audición del 26 y el domingo en la mañana con la audición dominical. Hasta luego.